Con respecto a las opiniones sobre hombres y mujeres universitarias, les preguntamos a un grupo de chavas qué es lo que opinan de sus compañeros hombres universitarios. ¿Qué opinan de mis compañeros? Pues que son muy diversos en cuestión de dónde vienen y cómo se han ido formando, ¿no? Ahorita, pues que ya estamos en séptimo, pues sí somos diferentes, pero creo que tenemos algo así como que ya un bagaje antropológico más o menos más definido. De que estudien, pues sí, pues yo digo que está bien que estudien, ¿no? Pero pues cada quien ha de tener inclinaciones diferentes para su vida. ¿Tú qué opinas de tus compañeros? Que hay muchos que están estudiando mi carrera, por ejemplo, pero que realmente no están convencidos de querer estudiar eso. Y siento que eso a veces hace que las clases no sean tan buenas como podrían ser. Bueno, pues aquí en la escuela creo que la diversidad es una de las cosas que favorece al intercambio intelectual. No tengo una postura así totalmente de que mujeres casa, hombres estudio, sino precisamente no, que tanto uno como otro tenemos el derecho y las mismas actitudes para estudiar. Y ya dependiendo de los ideales de cada quien, pues se va a tener, ¿no?, un logro. Y entre los hombres, bueno, compañeros de la escuela, pues a pesar de que tienen como que ideas muy diferidas a la que de la mayoría de las mujeres tenemos, pero creo que este intercambio que se da es el que favorece a todo un conjunto de estudiantes. Ah, pues que está bien que estudien, que estén con nosotras, que convivan, aunque hay veces que se ve una separación dentro del salón en cuanto a género, pero pues mientras haya respeto, pues está bien. Bueno, que tenemos los mismos, es que no sé cómo decirlo, los mismos derechos de compartir la misma aula de clases, pero considero que las mujeres son las que están como alcanzando los mejores lugares en lo que es la carrera de antropología, porque los hombres como que se atontan o no son lo suficientemente responsables como para llevar a cabo las mismas cosas que las mujeres. Y pues me parece que a lo mejor muchos están perdiendo el tiempo, me parece que están ocupando lugares que no deberían ocupar. Y pues ya estoy a favor de la igualdad, pero considero que aquí no se ejercen las mismas condiciones. O bueno, los hombres no ocupan los mismos puestos que las mujeres, porque las mujeres son las que están avasallando esos lugares.